hacia atrás, aunque venga el faraón, tormenta y huracán, confía en mí, marcha bien, caminando en rectitud, imitando como Pablo, a mí Jesús. Y los que esperen en mí, nuevas fuerzas tendrán, levantarán a las fuertes, como las águilas. Batallando con fuerza, mantente firme, buen soldado, hasta el día que vuelva. Y los que esperen en mí, nuevas fuerzas tendrán, levantarán alas fuertes, como las águilas correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Se pierde, que yo soy la verdad. No te aferres a conceptos, no pierdas la visión, llevar a cabo la encomienda. ¡La!